Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Informativo semanal Radio Municipal de Archidona. Saludos y buenas tardes. El Ayuntamiento de Archidona sigue apostando por el empleo, así que ya ha publicado la convocatoria para el Plan Social Municipal 2014, que va dirigido a mujeres en desempleo para que trabajen durante 4 meses a media jornada como operarias de limpieza y de usos múltiples. Para el próximo año, el Ayuntamiento ha destinado para su presupuesto de 2014 una partida de 69.000 euros. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Ayuntamiento destina 10.000 euros a ayudas a emprendedores y pymes. Padres de los alumnos del PCIP y es Navarro y Alba se concentran en la puerta del instituto para reivindicar el transporte gratuito. 4.400 pájaros participan en el 18 Campeonato Ornitológico de Andalucía que se celebra en Archidona. El martes 26 de noviembre tendrá lugar una charla informativa sobre el comercio electrónico y la firma digital. El concurso cartel anunciador del Carnaval 2014 otorgará un premio de 600 euros. El ciclo Ultramar llega a Archidona el 22 de noviembre. La sala de exposiciones acoge la muestra Ida y Vuelta. El Ayuntamiento de Archidona sigue apostando por el empleo, así que ya ha publicado la convocatoria para el Plan Social Municipal 2014 que va dirigido a mujeres en desempleo para que trabajen durante 4 meses a media jornada como operarias de limpieza y de usos múltiples. Para el próximo año, el Ayuntamiento ha destinado para el presupuesto de 2014 una partida de 69.000 euros. Las inscripciones para el Plan Social Municipal 2014 se podrán hacer hasta el día 5 de diciembre y se entregarán las solicitudes en la Oficina de Información de la Mujer del citado Ayuntamiento. Para participar en este programa se debe tener la edad mínima para poder trabajar, ser mujer, estar inscrita como desempleada en el Servicio Andaluz de Empleo, estar apta para trabajar, no percibir ingresos de cualquier naturaleza superiores al 100% del salario mínimo interprofesional en el conjunto de la unidad familiar y no haber sido contratada durante las anualidades de 2011, 2012 y 2013 como beneficiario de este plan, ha señalado el primer teniente alcalde. Entre los criterios de selección cabe destacar estar empadronada en el municipio, tener una discapacidad superior al 33%, ser familia monoparental y tener hijos a cargo menores de 30 años. En 2013 se ha contratado con este programa un total de 19 mujeres y es que desde el ayuntamiento se sigue trabajando para fomentar el empleo y ayudar a aquellas familias que están pasando por una grave situación económica. Seguimos con el empleo ya que el Ayuntamiento sigue apostando por fomentar el autoempleo. Así, un año más, se convoca las ayudas a emprendedores y pymes. En esta subvención se podrán optar a cualquier persona que estando en situación de desempleo haya creado su propio negocio, se haya dado de alta como autónomo o haya puesto en marcha una empresa de economía social. El consistorio va a destinar 10.000 euros para este programa. Se concederá una subvención de hasta 2.000 euros a los emprendedores que sean beneficiarios con esta ayuda y podrá solicitarla aquellas personas que pusieran su negocio en 2012 después de que saliera la ayuda a emprendedores. Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 29 de noviembre. Bueno, pues vamos a presentar lo que sería la solicitud para los nuevos emprendedores y las pequeñas y medianas empresas de Archidona. Es un programa que viene ya desarrollándose desde hace varios años en el Ayuntamiento, en el cual del presupuesto municipal se destina la cantidad de 10.000 euros para poder atender aquellas solicitudes de emprendedores que estén en situación legal de desempleo y comiencen una actividad económica, empresas de economía social y autónomos y entidades mercantiles, principalmente dirigidos, como hemos dicho, a las pequeñas y medianas empresas, que tienen que desarrollar su actividad en el término municipal de Archidona. Y como novedad para este año, a los emprendedores se les concederá una subvención de 2.000 euros. Se tienen que encontrar en situación de desempleo, como hemos dicho anteriormente, al inicio de la actividad, y la inversión mínima que se tiene que desarrollar serían también 2.000 euros. Hemos bajado la cantidad en 1.000 euros con respecto a ejercicios anteriores, con objeto de que pueda haber más gente que se pueda beneficiar, y también con objeto de que puede haber una serie de actividades que no tienen por qué hacer grandes inversiones para poder poner en marcha su iniciativa empresarial. Por otro lado, hay otra novedad también, en que pueden solicitar esta ayuda a aquellos emprendedores que hayan iniciado su actividad económica después de haber conseguido las subvenciones del año 2012. Quiere decir, estamos hablando que este plan es para el ejercicio 2013, pero gente que ha podido comenzar su negocio después de la concesión de las subvenciones del año 2012 podría acogerse, siempre que demuestre que cuando inició su actividad pues también estaba en situación de desempleo. Las solicitudes se pueden recoger en el ayuntamiento, estarán en la página web del ayuntamiento, se pueden recoger aquí en la oficina de información, y el plazo para presentarlas sería hasta finales del mes de noviembre. Con ello, pues lo que se pretende es, aunque sea con unas cantidades de 2.000 euros, pero apoyar a lo que es la economía local de Archidona y sobre todo a esos emprendedores que inician una actividad económica con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo y sacrificio, y de esta manera pues pueden tener alguna ayuda por parte del ayuntamiento. ¿Todos recibirán una subvención de todos, una ayuda de 2.000 euros, o si quieren más inversión pueden recibir? En función más de la inversión. ¿Lo mínimo sería 2.000 euros? Lo máximo 2.000 euros. Ah, lo máximo. Lo máximo 2.000 euros. Y en función de las inversiones. Si quiere, como dato, el año pasado se presentaron unas inversiones netas aproximadamente de 29.000 euros y el ayuntamiento concedió los 10.000 euros, lo que supone una ayuda a esas inversiones del 33,7%. Este año, disminuir a 2.000, pues puede que haya más posibilidades por parte de la emprendedora. En Educación Padres y Madres de los Alumnos que cursan el programa de cualificación profesional inicial en el IES Navarro y Alba de Archidona se concentraron este jueves a la puerta del centro educativo al finalizar las clases para reivindicar a la Consejería de Educación que vuelvan a poner el servicio de transporte gratuito a los alumnos de otros municipios que acuden a este instituto a cursar el PCPI. Jesús Pacheco, uno de los profesores de este centro educativo, ha señalado que el problema surgió hace un mes y medio, cuando desde el Servicio de Infraestructura y Servicios Educativos se comunicó que los 19 alumnos que cursan el CPCI en este centro no tenía derecho a transporte gratuito, ya que solo es para los alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional, y que desde ese momento los padres de los alumnos afectados tienen que llevar a sus hijos a Archidona, ya que los estudiantes son de distintos municipios de la comarca nororiental de Málaga y el único centro que imparte este programa es el Navarro y Alba. Bueno, pues mira, desde el principio de curso ya detectamos que había problemas con el transporte, los alumnos faltaban algunas plazas en el autobús, y entonces pues bueno, la delegación de educación, en este caso creo que ha sido el ISE, el que se encarga de gestionar el transporte escolar de la Junta, pues decide, bueno, tiene en cuenta que los alumnos, hay cierto número de alumnos que no tienen derecho a transporte, y así solucionamos el problema de la falta de plazas, ¿no? Hay un programa de cualificación profesional inicial, el PCPI, que se imparte aquí en José Navarrialba, que ese tipo de alumno, ese tipo de enseñanza no tiene derecho a transporte, según dicen ellos. Y entonces así solucionan rápidamente de un plumazo el problema de falta de plaza en el transporte escolar. De esta manera, pues llevamos más de mes y medio, los alumnos llevan mes y medio sin venir, y bueno, hay algunos alumnos que incluso ya, como habéis escuchado por aquí, se han dado de baja. Y ahora se va a incrementar el problema, se va a aumentar porque el resultado de que, bueno, cuando empiece la campaña de aceituna, los padres que están trayendo ahora a los alumnos en sus propios coches, pues dejarán de venir, porque tendrán que irse a trabajar al campo. Entonces yo creo que va a ser un problema grave para la comarca, va a ser una injusticia que los alumnos de los pueblos pequeños no puedan venir aquí a hacer el PCPI, porque el PCPI solamente está aquí, en este centro, en el José Navarrialba, en Archidona. Hay tan solo uno aquí y otro en Antequera de electricidad. O sea que totalmente injusto para los alumnos de la comarca. ¿A cuántos alumnos le afecta? En torno a entre 15 y 16 alumnos, porque ya es que no sé las bajas, ya es que ha habido ya, pero había 19 y ya va, creo que había 2 o 3 bajas. Y bueno, hay alumnos de Cuevas de San Marcos, alumnos de Villanueva de Algaida, alumnos de Villanueva del Trabuco. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Que alumnos de toda la comarca nororiental, casi, ¿no? Que le toca sí, este sí, instituto para... Que tiene, son institutos más pequeños, otros pueblos que están adscritos a este instituto, ¿no? Entonces tiene, por normativa, tiene el transporte gratuito, pero claro, los alumnos de ciclo formativo y los alumnos de bachiller. Y en cambio, los pobres alumnos del PCPI, que en este caso son los que necesitan más seguir en el sistema educativo, para alumnos que no terminan la ESO por algún motivo, pues tienen una manera de reengancharse en el sistema educativo que es a través de los PCPI. Pero en este caso se le está coartando la posibilidad de hacerlo por quedarse sin transporte. ¿Y saben si eso lo está sucediendo aquí o está sucediendo también en otras zonas de la comarca o de la provincia de Málaga? En la otra zona de la comarca no lo sé. Yo creo que en principio nosotros hemos estado que aquí, en nuestra comarca. El resto no lo sé. El ICE, en este caso la Junta está muy, muy claro que dice que tiene que aplicar la normativa y que no tienen derecho a transporte. Pacheco ha señalado que ya se han dado de baja algunos alumnos del PCPI y que temen que con la temporada de recogida de la aceituna los padres no puedan llevar a sus hijos al instituto y que estos dejen de asistir a este programa al que acuden aquellos jóvenes que tienen más de 15 años y que no tienen el título de la ESO. A esta concentración han acudido el primer teniente de alcalde Francisco Jiménez, la concejala de Educación Juana Barrio y la concejala de Deportes María Ábalos. Barrio ha señalado que el ayuntamiento apoya esta reivindicación porque es fundamental facilitar el acceso a la educación de todos los alumnos. Desde el consistorio han pedido una reunión con el ISE ya que tienen que tratar otros asuntos relacionados con la educación en la localidad. Juana Barrio, concejala de Educación. Sabéis que yo también, como profesional de la educación, es que tenía que estar implicada en todos los sentidos. Primero porque, es como ha dicho Jesús, precisamente los alumnos más desfavorecidos, los que más fácil es que se desenganchen del sistema educativo, son precisamente los que se ven perjudicados. Y lógicamente a nosotros como pueblo receptor de instituto nos repercute también negativamente, con lo cual era nuestra obligación el estar aquí apoyándolo y reivindicando. Sabemos que es muy difícil, pero la Junta de Andalucía, en este caso el ISE, debería ser sensible a esta situación. Hay muchos padres que han estado comentando por ahí, bueno, que algunos podrán traerlo un día o dos días, pero también ocurren accidentes de carretera porque algún padre lo está comentando por ahí. El transporte está para eso, para evitar esas situaciones. Y desgraciadamente en la comarca tampoco hay un autobús de línea que les permita utilizarlo, sino a lo mejor pues cada padre se hubiese buscado la vida y lo hubiesen resuelto. Pero esta no es la forma. Los niños se están yendo ahora porque un padre anda gritando, yo voy para el trabuco, ¿quién se viene? Esa no es manera, sin saber si cuando lleguen, si van a llegar, cuando vuelvan, con quién van a volver. No es forma de hacer una rutina del estudio, porque el estudio al final tiene que ser una rutina, un hábito de vida. ¿El ayuntamiento ha tomado alguna medida o ha tenido alguna reunión con Hemos intentado hablar con el ISE, precisamente, porque hay otros temas pendientes también, y a día de hoy no lo hemos conseguido. Yo voy a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo, lógicamente. al menos que contesten, ¿no? ¿Cuál es la posición o por qué se ha llegado a esta situación? El primer teniente alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, y el presidente de la Asociación de Ornitología de Archidona, Juan Velasco, han inaugurado este jueves 18 el Campeonato Ornitológico de Andalucía, que se celebra hasta el domingo 17 de noviembre. En total, 4.400 pájaros procedentes de toda la comunidad autónoma andaluza están participando en este campeonato. Jiménez ha señalado que es un orgullo que Archidona acoja este campeonato, ya que es la primera vez que se celebra en el municipio, ya que siempre se ha llevado a cabo en capitales de la provincia. Es verdad que es un honor el haber inaugurado este 18 campeonato ornitológico de Andalucía, que Archidona sea la sede de este campeonato tan importante, donde se dan cita los mejores criadores de canarios de toda Andalucía, pues va a ser un referente importantísimo para este fin de semana, para que la gente venga a visitar a Archidona. Yo aprovecho porque esto es gracias al esfuerzo de la Asociación Ornitológica de Archidona. Llevan más de 50 años organizando campeonatos, tienen 50 años de vida, 50 años de existencia. Se dice pronto, pero en medio siglo trabajando a favor de la canaricultura en Archidona, y conseguir este campeonato, conseguir con su esfuerzo y trabajo el montar estas magníficas instalaciones donde podemos apreciar toda la variedad de canarios que existen en el mundo, es importantísimo, un referente importantísimo, ¿no? Y lo que supone también para Archidona, tanto a nivel de movimiento económico, paralelo a ello, pues está esa feria de muestras relacionada con el mundo de la canaricultura. Hay una actividad también muy importante, que es la de los dibujos de los niños, quiere decir, la participación infantil, la participación de los colegios en este tipo de actividades es súper interesante, ¿no? Que los niños pasen de esa maquinita y de esa realidad virtual, que pasen a la realidad, en este caso que escuchen, que vean y que se hagan amantes de la canaricultura, ¿no? Me gustaría también aprovechar la ocasión, pues bueno, para agradecer a los usuarios del polideportivo, que en estos días pues han tenido que trasladarse a hacer a su actividad a los centros escolares y a otros lugares, pues indudablemente agradecerles esa paciencia, pero Archidona se merecía, y la Asociación de Canaricultores de Archidona se merecía el disponer de este espacio para organizar este magnífico campeonato. Juan, pues un poco comentanos qué significa para vosotros, para vuestra asociación, el poder haber conseguido traer a Archidona este campeonato tan importante. Hombre, pues para nosotros es un orgullo, es un sueño que teníamos todos, lo que es la nueva directiva que hemos, que la gente, que estamos todos juntos, para nosotros ha sido siempre un orgullo. Era un sueño, una ilusión que teníamos, que se ha cumplido, gracias a Dios, que ya es importante. Y qué decir, pues nosotros a nivel de andaluz, como hemos repetido en varias ocasiones, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque reseña que el campeonato de ornitológico de Andalucía, en cualquier ciudad, hablamos siempre ciudades, y se ha celebrado en un pueblo. Entonces para nosotros ha sido un logro, la verdad que... ¿Cuántos pájaros se puede ver durante este fin de semana aquí en Archidona? Pues mira, aquí dentro de la exposición 4.400 justo. Y luego fuera, pues los que viene, la gente que viene de intercambio, te puedo decir que seguro que otros 4 o 5.000 pájaros hay seguro fuera. ¿Qué especies se pueden ver? ¿Un punto, pues los canarios? Se pueden ver, aparte de canarios, lo que es sus variedades, palma europea, híbridos, se pueden ver aparte lo que es también citácidos, que son los agaponis, que conocemos. En fin, hay también granívoros americanos, hay pájaros muy distintos, hay gorriones, que son palma europea, y un montón de variedades. Y ya te digo, luego dentro de sus variedades, cada uno en postura, color, y la verdad que es bastante extenso. Hay para venir y visitarlo, que es una cosa que será raro verla muchos años más, porque ya te digo, en 51 años ha sido la primera vez, y la verdad que está muy bien. Y sobre todo eso, quiero aprovechar para agradecer a nuestra directiva, que han sido mujeres, niños, que son los artífices de que estemos aquí hoy, y de verdad que sin ellos no lo hubiésemos conseguido. Como siempre he dicho, nuestro ayuntamiento, que se ha aportado nada más con esto, con las carpas, que ha sido una cosa muy importante y un desembolso grande, pues ya estáis viendo que la capacidad que hay en Archidona para de gente que está viniendo y estos días van a pasar por Archidona. A mí me gustaría, sí, porque no sé si lo he comentado anteriormente, pero por supuesto agradecer a la Federación Ornitológica de Andalucía el haber confiado en Archidona para la sede de este campeonato, por supuesto a la Asociación Ornitológica de Archidona, a la gran familia, porque son todos familias en ese sentido, a la gran familia de canaricultores de Archidona, por el esfuerzo y el sacrificio, porque llevan aquí un montón de días trabajando para que este campeonato pues sea una realidad en Archidona. Perfecto, gracias. El sábado 16 de noviembre a las 19 horas se entregarán los premios del concurso y por la mañana a las 12 horas se entregarán los premios del concurso de dibujo infantil. En comercio, el miércoles 26 de noviembre a las 18 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, tendrá lugar la charla informativa Comercio Electrónico y Firma Digital, que organiza la Federación de Asociaciones de Consumidores de Andalucía, FACOA, a través del convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento de Archidona. Esta charla está dirigida a los comerciantes que estén desarrollando tiendas virtuales, ya que conocerán las ventajas de este tipo de comercio. Al mismo tiempo podrán resolver las dudas que les surjan. Además, este taller está abierto al ciudadano en general. Por otra parte, los asistentes de esta charla podrán obtener la firma digital con la que se puede realizar gestiones con las administraciones de forma presentar online. Presentar la charla informativa o taller, como queramos llamarlo, que en colaboración con la Asociación de Consumidores FACUA se va a impartir el próximo 26 de noviembre en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Como todos saben, es de forma anual. Este ayuntamiento, concretamente esta Concejalía de Comercio, firma un acuerdo con la Asociación de Consumidores FACUA, por la que se vienen desarrollando unos talleres con el objeto de formar e informar a los ciudadanos en una diversa temática, en un diverso asunto de interés y que le puede resultar pues interesante a las personas pues que asisten al mismo. En esta ocasión, en esta anualidad, desde la Concejalía de Comercio, se ha estimado a bien elegir dos cuestiones que por su vigencia, por su importancia y por la actualidad y por la repercusión que están adoptando en el presente y por supuesto entendemos que van a ir a más en el futuro, creemos que es muy interesante formar en estas cuestiones a todos los ciudadanos y ciudadanas que pudieran mostrar interés por este tema. Concretamente, la charla, el taller que se va a impartir el próximo 26 de noviembre, versa sobre el comercio electrónico y la firma digital. El Ayuntamiento de Archidona firma todos los años un convenio con FACUA y que gracias al mismo se organizan este tipo de talleres informativos dirigidos a los consumidores. En Cultura, el viernes 22 de noviembre a las 18:30 horas tendrá lugar en el Auditorio Municipal el ciclo Ultramar, que puso en marcha la décima edición de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona Cinema. Ultramar es un ciclo donde tienen cabida el audiovisual más independiente y el experimental, que nace con una perspectiva internacional. Este ciclo está comisariado por el artista granadino Ángel García Rolán, que ha seleccionado trabajos de diferentes artistas como la obra Tonto el que lo lea, de Verónica Ruz, y Circo García o La nube, de Miguel Ángel Moreno Carretero. Además, estrenará Amaurosis, de Miguel Ángel Tidor. Por otra parte, se proyectará tres vídeos del artista onubense Alfonso Valla, que es el comisario invitado. Francisco Javier Toro, concejal de Cultura. Bueno, simplemente quedaros la bienvenida y es un acuerdo que hemos concretado con La Térmica, que es el Centro de la Cultura de la Diputación Provincial, y hoy tenemos el gusto de ver una serie de cortometrajes que se llama Y España Revolución, y tenemos el gusto de lo de tener con uno de los artistas, de los creadores que han hecho posible ya la obra. Y él muy brevemente pues ya quería ya contarnos pues y el proceso. Bueno, lo que venimos a presentaros es una sesión de cortometrajes que se llama Spanish Revolution, que surge de la colaboración de Dogma, que es una asociación de documentalistas de Madrid, y La Térmica, de Málaga. Son, vais a ver, seis películas que giran en torno al 15M. Son seis visiones sobre el 15M que persiguen contar las cosas de manera muy personal, de manera original, crítica, con un cierto sentido del humor también. Es decir, no son reportajes, sino que son visiones muy personales sobre toda la problemática del 15M. Especialmente ya desde la distancia, dos años después de que sucediera. Fabio, en este sentido una... Perdón. No. En este sentido una España en cambio documentada y captada directamente en un formato cinematográfico. ¿Qué te gustaría reseñar sobre alguno de los trabajos o cuáles crees que el telón de fondo que subyace detrás de ese lenguaje, ¿no? De cambio y de denuncia realmente. Bueno, casi todos los trabajos que vais a ver, como os decía antes, son muy personales y están hechos desde la mayor de las independencias. Son trabajos en los que el autor ha grabado en las calles, lo ha montado, lo ha distribuido. Son trabajos hechos, digamos, fuera del sistema de producción audiovisual convencional. Entonces eso tiene una consecuencia en el lenguaje que se emplea, que bueno, pues está a veces cerca del videoarte, muy cerca de la experimentación. Y bueno, a la vez eso pues también crea un cierto significado, porque si estamos hablando de revoluciones, al fin y al cabo, pues tiene sentido contarlo desde unas formas que quieren ser nuevas, que quieren ser originales, que quieren hacerlo de manera diferente. El ciclo Ultramar estará en diciembre de 2013 en el del Festival de Vídeo Raimi en Cuzco. Seguimos con cultura, ya que la sala de exposiciones del Ayuntamiento acoge hasta el 1 de diciembre la exposición Ida y Vuelta, en la que 6 artistas holandeses ofrecen su visión sobre la romería del Rocío. Esta muestra es el resultado del intercambio iniciado en el pasado año entre artistas archidoneses y holandeses. La exposición recoge la mirada del fotógrafo Nico Goster, de los pintores Tessa Borg, Ria Neighbor, Anita Mizari, el joven Erin Van Lien y así como el reconocido internacionalmente Jan Sirius. La exposición Ida y Vuelta fue inaugurada en la pasada noche del 9 de noviembre, contando con la presencia del primer teniente alcalde Francisco Jiménez, con la coordinadora del ayuntamiento para esta exposición Susan Hartsch y los 6 artistas holandeses participantes en esta muestra. Entre los artistas cabe destacar a Jan Sirius, un pintor con un gran reconocimiento internacional, teniendo obras en diversos museos del mundo, entre los que cabe destacar los de Nueva York. En la inauguración actuó el cuadro flamenco y un dúo firmado por las alumnas de Escuela de Arte Flamenca Ana Pastrana. Y en fiestas, señalar que la Concejalía de Fiestas ha puesto en marcha el concurso cartel anunciador del Carnaval 2014, que contará con un único premio de 600 euros. A este certamen podrán participar artistas, diseñadores, fotógrafos que estén interesados en el mismo, individualmente o en equipo. El tema de las obras deberá tener en cuenta la fiesta que trata de anunciar el Carnaval de Archidona 2014. Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, quedando absolutamente prohibida la reproducción parcial o total de otros carteles editados. Los mismos no irán firmados. La técnica será libre y en formato será de 50 por 70 centímetros. Los trabajos contendrán como texto único la leyenda siguiente: Carnaval 2014 Archidona. Los trabajos se presentarán o enviarán debidamente embalados a la Concejalía de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de Archidona hasta el día 27 de enero. El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo del arte y representantes de los grupos políticos municipales. Su fallo será inapelable. El jurado podrá declarar desierto el premio por razones de calidad. Las bases se encuentran en la página web del Ayuntamiento en la sección de concursos. Acabamos este informativo con nuestra agenda. El sábado 16 de noviembre a las 7 y media de la tarde se entrega el premio del 18 Campeonato Ornitológico de Andalucía en el Polideportivo Municipal. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Buenas tardes y feliz semana.